En el aire. Estación 95. Transmitiendo en frecuencia modulada estéreo. Desde Belville, Córdoba, República Argentina. Estación 95. La radio. Horas con 5 minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué haciendo? ¿Qué onda? Uy, de nuevo en casa. Acá estamos en la radio, en Estación 95. ¿Saben por qué? Nada menos que porque de eso se trata. Como extrañaba el fierrito. Gracias, Pilar, una vez más por la confianza, por recibirnos. Acá estamos, comenzamos. Gracias a todos los amigos que están del otro lado a través de 91.5, Estación 95, y a través de nuestra página en internet. Nos están escuchando por todas partes, en Córdoba, en Buenos Aires, cruzamos el océano y nos vamos hacia Estados Unidos. Bueno, por todas partes, amigos, en la Patagonia también, en www.km501.com.ar, ahí ingresando en el sitio de Estación 95 en esta tarde de comienzo y de debut de eso se trata. Bueno, los agradecimientos vendrán en un toque nada más. Vamos a comenzar con lo que tiene que tener en realidad un programa de música, ¿no? Digo, un programa de música tiene que tener precisamente música. Bueno, vamos a comenzar con internacionales en este comienzo. Les recuerdo, dentro de todas las vías de comunicación, la línea de mensajes de textos es fácil, fácil, ¿eh? 15 55 55 55. Ahí también nos pueden pedir algunos temas. Hoy estaremos acotados hasta la hora 19. Hemos hecho una producción básica, pero bueno, vayan pidiendo la música. Vamos a ir sondeando qué es lo que quieren escuchar, nacionales e internacionales, por supuesto, para compartir hasta la hora 19 aquí a través de Estación 95. De eso se trata. Ahí nos buscan nuestra página en Facebook. Ay, no me dan las manos para poner música, para leer los mensajes, para leer la pantalla. Bueno, pero aquí está la productora general que me va a dar una mano, agradeciéndole una vez más a María del Pilar Villasuso. Nos vamos a la música. Comenzamos porque ya estoy así casi, como dice Anabela, como loco. En el comienzo de internacionales, Stone Temple Pilot, un temazo. Sunday afternoon. temazo de los Stone Temple Pilot en el comienzo de esta primera edición, primera jornada de eso se trata. Mensajes de texto para los que están en la ciudad de Belleville, en la región, 1555-5555. Ay, estoy como chico con juguete nuevo, qué ganas que tenía. Sin duda me hace falta un porrón a esta hora, pero bueno, bien vendrá el mate. Bueno, y hablábamos el día viernes de manera de adelanto con Anabela Franceschina en una mañana de locos le comentaba a toda la audiencia que de alguna manera era muy especial esta vuelta con un programa de rock aquí en casa, aquí en Estación 95. Allá por 1993-94 con mi querido hermano Mariano, con una banda de amigos, Charlie Sanabria, Manolito Ponce, bueno, Pablo Calzolar y Dani Rojas, un montón de gente que nos apoyó, nos abrieron las puertas de 95.7 precisamente en ese entonces. No quiero olvidarme también de Oscar Villarruel, de David Piccolomini, con quien compartimos un tiempo largo también con Adrenalina. Nos abrieron las puertas de lo que era por entonces FM Cooperación. Y claro, bueno, me remonté a aquellos momentos, a aquella época, en un momento también, y tal vez escuchen en un pequeño fragmento que vamos a compartir a continuación, ¿qué pasó? La vida nos llevó por delante. Claro, empecé a recordar aquellos tiempos. Bueno, escuchen, saquen sus conclusiones, y de esta manera queríamos reflotar que aquí empezamos un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, un programa de rock. Hola, buenas tardes, 19:05 minutos en toda la República Argentina, y esto es Aguante Rock and Roll. La tarde está prendidita, linda tardecita, ¿eh? Como para empezar a escuchar buena música. El señor Charlie García lo va a decir, y bueno, demoliendo tenis. Mamá. ¿El Fede, tu mamá y el pato? Sí. ¿Sí? ¿De dónde venís? De la pileta. ¿De la pileta? Sí. Uf, ¡qué maestra! ¿Eh? ¿Y nadaste? Sí. Muy bien. Bueno. Ahí está. Oye. Todo Diego. Oye. Bueno. Maestro. Vamos nomás. La música que venía en Aguante Rock and Roll, ¿qué pasó? ¿Qué giró? Sí. Y ya se fue. Un grande de la música nacional. Vamos a hacer un salpicadito de todos, más o menos. ¿Qué pasaron? Los importantes que estuvieron acá en el Aguante Rock and Roll. Bueno, el señor Charlie García. Bueno, un par de temitas. Primero con Demoliendo Hoteles y después con Funky. Y el tercer tema fue el trabajo Tango 4. Con el señor Pedro Aznar también, Charlie, sí, señor. Aznar. Y también ahí en las voces, Sandro. Sandro, Sandro. Maestro Sandro, rompan todo. Y era para romper todo. Muy bien, Charlie García entonces con tres temas en el comienzo de Aguante Rock and Roll. Linda, linda tarde hoy, ¿eh? Calorcito, bueno, había como un... ¿Hacía frío en la pileta, Sofi? Sí. ¿Sí? Va, pero con salida estaba lindo el agua, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Mucha gente ahí en la pileta? Sí. Yo no pude. ¿Quieren mandarle saludo a alguno si hay allá todavía o no? Sí. ¿Sí? ¿A quién? A mi mamá, a mi tío Santiago, a mi abuela. Sí. Y a mi otra abuela. Bueno, muy bien. Los saluditos de Sofía directamente. Bueno, Ya que estamos, sí. Tenemos al Yamil también esperando. Al Yamil está esperando para ingresar a hablar. Vamos, Yamil, sigue practicando. Aguante, Yamil. Aguante, Yamil. Bueno, una linda tarde hoy, como decíamos. Si queda gente... 22 minutos. Sí, si queda gente todavía ahí en la pileta. Me decía recién Ariel que hoy le pidieron unos chicos, creo que de afuera, pidieron un tema de Las Pelotas. Qué bien. Bueno. No, no es un grupo, es un grupo. Está bien, no es censurable. Bueno, para toda la gente entonces, ¿seguimos en Aguante Rock and Roll? Sí. Para toda la gente que les gusta este grupo, Las Pelotas, y ahí que está el Dani, todos los chicos, seguramente. Germán, Fabricio, el Negro, ¿quién más está? El César. No. ¿Quién no está? Germán, dijiste... Mariano. Están todos. Están todos. Bueno, van a llegar el grupo Las Pelotas, entonces, con su tema. Como para empezar a moverse un poco, continuar esto de moverse, movete, ¿sí? Empezó ayer y bueno, hoy continuemos. Hoy es domingo. Acuérdense, estamos en la 95.7 FM. ¿Sí? ¿Te querés comunicar? 282, el teléfono. Sí. Movete, sí, qué título, qué grupo, Las Pelotas en la tarde de Aguante Rock and Roll. Bueno, varios lagrimones. Por un lado, bueno, un beso, un abrazo a mi hermano Mariano que está ahí en Córdoba, al palo, y ahí lo escuchábamos también en este compacto. Escuchaban a una niña. Por eso, cuando aludía, ¿qué pasó? El tiempo nos pegó y nos pasó por encima. Nada menos que la niñita que mandaba saludos a mamá, a las dos abuelas, al tío Santiago, es Sofía Haldeman. Por Dios, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene Sofía hoy, Pilar? 26, una nena. Claro, y en ese momento, ahí estaba Sofía. Y cuando decíamos Yamil Sanabria, el hijo de Charlie, que estaba ahí detrás también. Bueno, en aquel originario, Aguante Rock and Roll, en la 95.7. Y presentábamos Corderos en la Noche. ¡Qué discazo! Con Moete. Che, es cierto que están en todas partes, ¿eh? Ramiro Garzón ahí en Estados Unidos. Estoy viendo el mapa en todos los lugares. Lo que es la tecnología, por Dios, me marea Pilar, cada vez que se acerca Pilar me trae algo nuevo. Bueno, a través de www.km501.com.ar, ingresando en Estación 95, ahí veo en el mapita que está ahí es Ramiro Garzón, allá en Estados Unidos, en Argentina, ¿y cómo veo ahí donde bailar? A ver, bueno, en Buenos Aires le decía, ahí es el mapa. Ah, qué cosa de loco, miren, Córdoba, en Rosario también. ¿Y quién estará allá en Rosario? En Villa María también tenemos ahí escuchas. A ver, pero qué cosa de loco, te dice la ciudad y todo. En Monte Grande. ¿Qué más? Bueno, todo eso también es Buenos Aires, ¿no? En Justiniano Pose, ahí está el amigo Emanuel Zulpo. Un abrazo, Emma, también recibí tu mensaje. En Córdoba, en Rosario, por allá, por los Baires, también tenemos varios escuchas. Ahí tenía un mensaje de Mili, también un mensaje del César Aravena. Un saludo, flaco querido. Ahí están todos los lugares. En Hurlingham, Palomar, oh, pero qué nivel, no, la verdad que la tecnología me comienza a superar. Bueno, muchas gracias a todos los mensajes, ya vamos a estar leyendo porque hay un montón de los amigos en Facebook, los mensajes de texto. Estamos comenzando, estamos arrancando y bueno, vamos a mover desde la placa Corderos en la Noche, Las Pelotas, La Funcho, el Bocha, Socol y compañía. ¿Cómo se te extraña, Bocha, eh? Móvete. cielo. Donde nos escuchan, un abrazo grande también para el querido amigo Leo Zarini. Muy buena la música, dice Leo, allá en España. Seguramente, bueno, ha caído el Barca. Leo debe estar triste por eso. Menos mal que pusimos Movete entonces para meterle onda, ¿no? Ganó el Real 2-1 para aquellos despistados. Hoy estaremos, y me decían muchos amigos, el amigo Martín dice, a la hora 18, hora de porrón, de poner la radio fuerte y encender el televisor. Claro, juega un partidazo en un rato nada más. River Instituto, estaremos palpitándolo también, comentando, pero no dejen de escuchar, de eso se trata, ¿eh? Bueno, ahí está sonando una de las tantas intenciones. Ah, termino con, me voy de una punta a la otra. Bueno, hasta que me acostumbre, va a ser así. Los saludos, por supuesto. Quería agradecer una vez más a la dirección de la radio. Pilar, muchas gracias. A Perico, a todos los compañeros de laburo, desde el Fede, Nati, Anabela. Bueno, a todos los que conforman la radio. Por supuesto a mi familia por el aguante, a mi señora, a los chicos. Fermín me decía, bueno, voy a ver si puedo escuchar pa un ratito la radio porque me tengo que mover de la compu, viste, una cosa, pero cómo vienen los pibes hoy en día, ¿no? Claro, patadón en el culo, en el metro, si voy. Bueno, y mi señora me indicaba, claro, a mí me haría falta un porrón a esta hora, era una de las intenciones, pero es a las 6 el horario del porrón, muchachos, tranquilos. Pero me dice mi señora que ya está brindando, le agradezco, porque lo abrió ella, pero claro, el problema es que lo abrió en casa, yo estoy acá en la radio. Bueno, una de las tantas, gracias a todos, en definitiva, a la familia, a los amigos y a todos los que nos hacen el aguante. Ya vamos a leer todos los mensajes porque de verdad no me dan los ojos. Miro de un lado la que ponemos música y todas las que nos van llegando por el otro. Una de las tantas intenciones es que las bandas locales, regionales, las bandas anónimas de todo el país y de la provincia tengan un lugar para sonar. Esta banda tiene una raíz de Córdoba y de Belville. Esto está grabado en María María. Hace un par de meses, me refiero a la banda Rack Riggy, estuvieron tocando en Ritual hace poco tiempo. muy buena banda. El Fer Cortaza de Belville en la bata, Santi Angonetani en el bajo y Fermín Sampo en la guitarra, la parte belvillense de la cosa. Escuchamos Rack Reggae en vivo en María María en Córdoba. El crack, el tiempo del mundo lo va a encontrar en un reloj. Vuelve a sentarse a mirarlos pensando a dónde irá. Dicen que cuando piensa es porque va a disparar. Y no vive, no puede volver a vivir jamás. Quiso parecerse al viento y le robó velocidad. Nunca trata de miradas, nunca lo podrás mirar. Dicen que cuando duerme cree que van a disparar. Si no sueña no puede, no creo que sepa imaginar. Quiero que veas que ya lo siento. Llegará hasta ti, volverá corriendo. Quiero que veas que ya lo siento. Llegará hasta ti, volverá corriendo. Llegará hasta ti. Rack Reggae. Bien, Fer, ahí, ¿eh? Con este tema nos vamos a una tanda comercial. Gracias por todos los mensajes. Prometo, luego de la tanda los leemos a todos. En primero de mayo, 9:13, comenzó el pogo, dice el Negro Lema. Un abrazo, Negro. Leo me dice desde España que está triste, pero nos manda saludos. Irán Rota, ahí en Rosario, claro. Está escuchando con un par de amigos. Un abrazo, Irán. Ya te llamo, un toque. En Chubut, Trelew, nos escuchan también. Un beso para Anto, que se ofrece también para cebar mates. Richard, el Ángel Pierosi, dice que cambia porrón por canje publicitario. No hay problema, amigo. Tanda comercial, ya volvemos. De eso se trata en Estación 95. No será un otoño más. Se viene lleno de colores y nuevas texturas que lo harán muy divertido. Mercería Silvia presenta Tigua, prendas para señoras jóvenes y cancheras, que se suma a las renovadas colecciones de Debrecen, Kenny para bebés, Alpiste para niños, Armin para adolescentes. Lencería Boscono y Mis Sueños, indumentaria deportiva. Mercería Silvia. Visítanos en Boulevard Ilia 272, Belville. La concepción moderna del espacio exige que pueda adaptarse a las necesidades funcionales y las exigencias de los gustos personales. Ese es nuestro estilo, Estilo Rey Decoraciones. practicidad y estética, armonía y funcionalidad en nuestro renovado y amplio local de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Anexamos línea de baño de Claudia Adorno y esencias del boticario. Más espacio, novedades, detalles, originalidad y buen gusto. En estilo Rey Decoraciones. Colección Moda Otoño-Invierno. Gabriel Sport, nueva generación. Las últimas tendencias en diseños, texturas, colores, estilos. En moda masculina, formal e informal. Colecciones exclusivas. Christian Dior, Cacharel, Daniel Hecher, Fabrizi, Legacy, UFO, Bando, Wrangler, Cerro. Todas las tarjetas de crédito y débito. Gabriel Sport, nueva generación. Imagen y distinción en moda masculina. Every day of every week. Comenzó el otoño y en Ingaglio Hogar siguen las promociones. Obtené tu tarjeta Ingaglio Mastercard con mínimos requisitos y máximos beneficios. Ahora tu crédito personal en el acto con Ingaglio Mastercard para disfrutar de todas nuestras promociones especiales siempre y preparándonos para los cambios de temperatura. Línea completa de calefacción eléctrica y a gas. Ingaglio. ¿Quién puede ofrecer una garantía igual? It's my time. Vení a Nao a conocer la nueva colección otoño-invierno y de paso, nuestro renovado local. Trabajamos con talles especiales y toda la línea juvenil, accesorios y perfumes para la ropa, mucho color y una distribución del espacio que te permitirá disfrutar de todo lo que se ve. En Nao nos renovamos para vos. Te estamos esperando para sorprenderte. Todas las tarjetas y descuentos por pago de contado. Nao, Avenida España 24. Nao, siempre Nao. ¿Buscas algo para vos o tu familia? Acércate a La Batalla. La Batalla. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Pensando en brindarte siempre lo mejor y en darte mucho más por menos. Porque como hace más de 30 años, La Batalla siempre te acompaña. La Batalla. Pío Angulo, esquina San Martín y sucursal Boulevard Ascasubi, Belville. Moroni Refrigeración, agente oficial Surrey, en Belleville y Villa María. Equipos individuales, split, de pared, equipos centrales. Además, lo asesoramos en obra y contamos con la más amplia línea de repuestos y accesorios. Moroni Refrigeración. En época de altas temperaturas, somos los dueños del clima. Consúltenos. Casa Central en Belleville. General Paz 30. Telefax 03534-426-475. El respeto y la prudencia en el tránsito nos conducen a una mayor seguridad. Utilicemos el cinturón de seguridad y el casco. Estacionemos en lugares habilitados. Respetemos los semáforos. Colaboremos con una actitud responsable, respetando las ordenanzas. Municipalidad de Belleville. Hacemos la ciudad. Volvemos de la tanda comercial. Qué linda que está la tarde, che, 17:36 minutos y parece que hiciera días que estoy acá. Bueno, me tomo un minuto para agradecer, para terminar de agradecer a los amigos, a los mensajes, el querido Eric Whiskill desde Córdoba que nos dice sintonizando ahí, un abrazo Eric. Al Toto César Villarruel desde el comienzo, desde antes, nos pedía algo del rey del pop, bueno, dame un tiempo Toto, gracias por estar ahí también. ¿Te acordás, Tristán, no? Un abrazo, Triqui, querido. Me decía en un mensaje esta semana, y es cierto, ¿no? El sueño cumplido del Ayeloso y el Rancer. Claro, empezamos haciendo radio cuando teníamos 12 años con Tristán, jugando a la radio, y acá estamos. Bueno, Emanuel ahí en Justiniano Pose, ya lo saludábamos, a Fabi allá en el sur también, el querido amigo Martín Gonela que nos escribía también, a Carla. El amigo Guille Micosi que también estaba desde el comienzo dándonos fuerza, gracias Guille. Guille Enclauntado. Después me contás cómo le fue ayer. Disculpas que no pude ir una vez más. A Fermín, Fermín Imán, un abrazo grandote. A Cristian, que está ahí con la Flía también y destaca, muy copado el programa, gracias, dice, aguanta rock and roll, claro que sí. En Córdoba, dice el mono, que está con la Cari ahí tomando los mates y ya salió la torta del horno. Les recuerdo, línea de mensajes 15 55 55 55. Bueno, y en un ratito tendremos dos notas especiales, ¿eh? Una sorpresa orillando las 18 horas si todo sale bien y los teléfonos lo permiten. Bueno, estuvimos, entre otras cosas, en el Cosquín Rock, en la cobertura, a través de Estación 95, precisamente. Y bueno, nos encontramos, si bien no dieron conferencia de prensa, el día viernes con el gordo Germán Dafuncio. Ahí de paso lo topeteamos, van a escuchar en la nota que le digo, vamos, vamos, te acompaño caminando. El gordo gentilmente accedió. Fue una noche especial y un fin de semana especial, la edición 2012 del Cosquín Rock. Lógicamente, por la muerte del Flaco Spinetta y demás, se dieron distintas circunstancias. Bueno, vamos a escuchar primero la nota. Hablaba, lógicamente, del Flaco Spinetta y también de lo que se viene en las pelotas. Una edición especial, una más de Cosquín, pone un año o una semana jodida para el rock, ¿no? Se fue el Flaco, lo homenajearon todos. Ustedes están acostumbrados a las guías de músicos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la canción le queda. Es medio negro eso que me decís, pero ah, no, yo creo que no se trata de eso, ¿sabes? Lamentablemente uno tendría que poder aprender a dividir los sentimientos, pero un año complicado para todo el mundo, con grandes problemas sociales, con grandes, bueno, con la problemática de siempre, ¿no? Aparte de eso, se murió el Flaco, que eso es. Mira, yo odio como hacer esta cosa post-mortem, no decir lo grande que era, porque eso, en vez de, o sea, no hay ninguna duda de lo que era el Flaco. Yo agradezco que, me parece maravilloso que pasó por este mundo un tipo como él y dejó todo lo que dejó. No pasó indiferente, ¿viste? Y eso me parece lo más grosso. La muerte llega siempre, ¿viste? El Flaco se tiene que haber ido, pero yo sé que el Loco era de otro planeta, así que nada, que esté en paz, Loco. Y el Flaco, como ustedes con la pelota, siempre pensaba que mañana es mejor, ¿no? Hay que salir. Sí, Loco. Hay que seguir y hay que ser consecuente con lo que uno siente sobre la vida y luchar contra las cosas que nos parecen injustas y que uno sabe que no son, ¿no? No pasar diferente por la vida. Carlos, te agradezco este contacto para Belville. Te conocí en el 2003. Nos regalamos un disco, Subcielo, se llamaba la banda. Subcielo. Nos regalamos uno a vos y uno a Lucha. Pero bueno, ¿cuál es el proyecto inmediato para este año? Estamos empezando a grabar un nuevo disco. Bueno, gracias. Nos vemos. Mañana hacemos una más. Este no será un otoño más. Se viene lleno de colores y nuevas texturas que lo... Bueno, ahí estábamos. Esa no era, claro. Fui yo el que le erré acá. Bueno, ahí lo escuchábamos a Germán Dafuncio, entonces. Y bueno, la aclaración en principio. Ustedes están acostumbrados a esto de la ida de música. Es algo negro lo que me decís, me dice. En realidad fue... algo a propósito que le tiré, teniendo en cuenta la cuestión del Bocha Sokol, ¿no? Y agarró rápido para el tema del Flaco, pero en ningún momento Dafuncho lo nombró, en este caso al Bocha. En realidad fue una agachada mía, pero bueno, ahí compartíamos entonces parte de la nota con Germán Dafuncho en la cobertura del Cosquín. Bueno, y entre el rock, nuestros artistas locales, las causas populares, hay una que realmente se ha transformado en una causa popular y que la encabezó mi querido amigo, periodista, músico, escritor, Luis David Piccolomini. Y tiene que ver con, bueno, un proyecto general de valorizar a nuestros artistas y que ellos tengan nombres de espacios públicos, de calles en la ciudad. Estoy hablando de este proyecto, en principio para nominar o cambiar a la calle Garay con el nombre de Christian Roth. Ahora, luego de una reunión que tuvo Pico esta semana con los concejales, hay una posibilidad de que esto se transforme en un paseo ahí en el Parque Francisco Tau. Pero bueno, para hablar de este proyecto, cómo cayó en la familia, estuvieron hace poco tiempo, estamos en contacto, nos vamos a Rosario. Ahí está Iram Rock, el hijo de Cristian del Colorado. Iram, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, acá lo escucho perfectamente. Bueno, un gustazo, Iram. ¿Me decías que estabas con unos amigos ahí en casa? No, yo estoy en mi casa solo con mi abuela me está escuchando en su pieza y bueno, a mis amigos le dije que pusieran la radio desde su casa, mi novia también me está escuchando. Ah, bien, bien. Bueno, Iram, estuvieron hace algunos días acá, ¿no? Bueno, junto a Pico, con tus tías, con la familia, en realidad. Bueno, ahora ya que va avanzando este proyecto, comentame, ¿cómo lo tomaron en un comienzo? Y esta referencia, bueno, el Colo, y de hecho, cuando se fue, lamentablemente estamos hablando de la ausencia del papi, ¿no? Pero cuando se fue, su último deseo fue precisamente quedarse en su querida Belleville, así lo hicieron con este designio, y cuando empezó a tomar forma este proyecto de Pico, ¿cómo lo tomó la familia? Bueno, mira, como vos dijiste, una de las voluntades de mi viejo era estar, que sus cenizas estén ahí en el parque, donde él vivió muchas cosas con su papá, con mi abuelo, y bueno, cuando David me comentó sobre ese proyecto que él tenía ganas de hacer, la verdad que me puse muy feliz porque es un gran homenaje a mi viejo, creo que se lo merece por la persona que era. Y bueno, enseguida tuvo repercusiones con mi abuela, la mamá de mi papá, sus hermanas, mi tía serían, la verdad que nos pusimos muy contentos, una felicidad enorme. No vemos, nosotros de acá de Rosario mucho no podemos hacer, pero tenemos la necesidad de ayudar y de estar metidos en el proyecto, porque la verdad lo que hizo David es digno de agradecer y bueno, nada. Muy lindo lo que hizo. Iram, bueno, las repercusiones del Colorado y hoy, luego de su muerte, lamentable, ¿no? Pero uno buceando en internet a través de las redes sociales del mismo Google, ¿no? Uno pone Christian Roth y bueno, ahí llegan de los comentarios más diversos. El Colo, lógicamente, fue un estandarte del rock nacional y de la década del 80, fundamentalmente. ¿Cómo te llevas con esto? Que a cada momento en internet te encuentres con fans, con amigos de tu viejo, con tipos que valoren la obra, los discos que dejó. Bueno, eso también a mí me llena mucho de orgullo, muy, o sea, mi viejo fue una gran persona, que otras personas lo reconozcan por eso, no solamente por tu música, me llena de orgullo, y bueno, nada, que la gente lo reconozca así, a uno lo hace poner muy feliz, porque es mi viejo, ¿viste? Y más con lo que pasó. Uh-huh. Ahora yo con todo este tema me empecé a meter un poquito más en el Facebook, hice una página. Recórdala ya que estás. ¿Cómo? Recorda la página, así por ahí la gente la busca. Es Christian Roth. Rota y bueno, ahí subí fotos de él viejas, bueno, con Baglietto, él tocando en Barrock, un montón de fotos y bueno, también subí todas sus canciones a YouTube. Uh-huh. Solamente hay que poner Christian Roth y el nombre de la canción que quieran escuchar, Zapatillas y Camiseta, Tren Bajo el Sol, Una Lágrima en el Viento, cualquier canción la van a tener para escuchar. Y así, bueno, yo también estoy tratando de que la gente tenga la posibilidad de escucharlo, de escribirme, de yo también le comento a mi familia, siempre no es que yo solo manejo esto, sino uh-huh. a mí viene y me escribe una persona que lo conoció de su infancia y yo enseguida voy y le digo a mi abuela, abuela, no sabes, me escribió tal persona de tal cosa, del viejo, y entonces mi abuela empieza a hacer memoria y dice, ah, sí, esa persona, así que todo muy lindo, todo muy lindo, ¿no? O sea, y es lo único que yo puedo hacer desde acá. Si tuviera la posibilidad de estar en Belville apoyando y haciendo quilombo, como así, de decirlo en criollo, lo haría, pero uh-huh. bueno, desde Rosario lo único que puedo hacer es eso. Bueno, pero va todo encaminado. De que lo escuchen, de uh-huh. que estén con él. Seguramente. Querido amigo, bueno, un gusto. Decime que tenés los vinilos del viejo todavía originales. Me imagino que tenés alguno guardado. Tengo todo. Tengo los tres vinilos. Tengo dos carpetas llenas de recortes de diario, con notas que le hacían a él, con propaganda, de un montón de cosas. Tengo diarios que él escribía, le gustaba escribir mucho. Y tengo, no sé, debo tener 40 diarios gigantes con todas cosas escritas de él, bueno, un montón de cosas, tengo todas sus pulseras, sus anillos, uh-huh. todo lo tengo yo. ¿Tocar la viola, Dinón? Mirá, no es mío, no. Bueno, búscate un profe. Realmente no tengo ese don, pero siempre me gustó, me gusta mucho la música, me gusta mucho la música que hacía él, y nada, siempre... quise aprender, pero mi viejo un poco en joda me decía, hijo, esto no es lo tuyo, no joda, me decía. Bueno, pero anda, qué sé yo, golpeale la puerta a Adriana Bonicio, a Rubén Golding, a toda esa muchachada y decir, loco, soy el hijo del Colorado, al menos tres acordes. Sí, algo toco. Bien. Mi novia siempre me carga porque me dice que siempre toco lo mismo, pero bueno, es lo que sé. La familia de mi familia va sin hija, de mis primos son todos músicos, mi primo tiene una sala de grabación, toca muy bien la guitarra, canta también, mi otro primo toca el violín, toca en una orquesta, o sea que la música es parte de nosotros. Sí, señor. Un abrazo grande, Irán, para vos, para la abuela, para las tías, para toda la familia en definitiva, y sepan que el Colorado está en nuestros corazones y que toda la ciudad de Belville adhiere a este proyecto que ha postulado Pico y que, bueno, seguramente en los próximos días se va a formalizar, seguramente con lo que será ahora una senda ahí en el ingreso en el Parque Francisco Tau. Más que orgulloso estaría el Colorado porque ha pasado grandes tardes en ese lugar. Su vida la pasó ahí, su vida de la niñez estuvo en ese parque, en el río, sus canciones lo mencionan a cada rato, así que la verdad que cuando surgió este proyecto del camino, la verdad que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque que su nombre esté en ese parque, en el monte, como él decía, lo mejor, creo uh-huh. que es lo mejor que puede pasar. Querido amigo, un abrazo grande. Sergio, muchas gracias. Te esperamos en tren, nosotros nos vamos en tren, pero el viejo vendría en este caso en un tren bajo el sol. ¿Hacia dónde? ¿Hacia su querido qué, Irán? Hacia su querido Belville. Un abrazo, pa. Un abrazo. Un tren que corre bajo el sol me va llevando a mi ciudad, de regreso a mi Belville, por y verde es el color de los campos que acompañan mi ansiedad. Suena en mi alma la canción que dejé cuando partí, volver a casa. Yeah. pasó, que ni recuerdo los años, pero siempre estuvo en mí la ciudad donde nací. Suena en mi alma la canción que dejé cuando partí. Volver a casa es renacer, sintiendo el sol como el de ayer. Donde están mis sueños, mis amigos y la gran imagen de mi papá. Suena en mi alma la canción que dejé cuando partí. Volver a casa es renacer, sintiendo el sol como el de ayer. Comenzado a sonreír porque estoy en mi huepa. Tren bajo el sol. He comenzado a sonreír porque vuelvo, porque estoy en mi Belville, claro que sí. Dialogamos con Irán Roth, el hijo del Colorado, acerca de este proyecto. Acá me dice Marisa ahí que está trabajando en Volver Romeo. Un saludo, un beso, gracias por escucharnos. Creo que este tema me lo aprendí a los 8, dice. Saludo para Alcides Cándido, que también nos aporta que podríamos juntar firmas para este proyecto. Yo diría que se pueden, pero todas las manifestaciones, es más, hubo un recital masivo de los amigos de la Guten Band, también apoyando esta modalidad y tocando en vivo ahí en la plaza. La verdad que mucha gente manifestó esta postura y está bueno, ¿no? Porque son nuestros artistas, nuestros músicos en este caso, y la memoria viva, llevarlos en el corazón y también con un lugar puntual en la ciudad, es más que saludable. Volver a casa. Bueno, nos vamos a un tema más y a una nueva tanda comercial. En un ratito, si sale todo bien, se viene una nota más que especial, ¿eh? Nostálgicos a preparar todo lo que tengan que preparar, porronero, otro, bueno. Más bandas locales que se asoman en la tarde, porque ¿saben qué? Acá, en esta tarde, todo puede suceder. Por eso se llama De Eso Se Trata. Bandón de la ciudad, Guanaco. Sebastián Casalánguida, el Nacho Stanfield, David Piccolomini Jr., Leandro Galeto, Eclipse. Así que pensaste que estaba alucinado con la sombra de un animal. No está tan mal aullar solo en la noche, buscando una presa para acechar. Tienes miedo de conocer la esencia. Por fuera todo se ve igual. ¿Escuchaste alguna vez el silencio para saber lo que es gritar? Eclipse. que estaba alucinado. Solo en la noche, para saber lo que es gritar. Eclipse, en el monte. Eclipse. Compartimos la música y vamos con un 2x1 de Guanaco, de su primer trabajo discográfico. Y sigo agradeciendo todos los saludos a Mili. Esta es la nuestra, no la de Baires. Emilia es una, María del Milagro es otra. Gracias Mili y a toda la familia. Al querido amigo Daniel Reyes, un amigo de la infancia. Dani, gracias también por la onda. Allá en el sur también, desde la villa, dice: te estamos escuchando con María Virginia. Un abrazo, facha. Mientras sus manos acarician. Por ahí vi también que entró un mensaje de Darío Carmona. Ya buscamos también, siguen llegando los saludos. Tengo un quilombo que ni les cuento. Fucking Control, Guanaco, en el 2x1 y nos vamos a una tanda. Y luego ni saben lo que se viene. ¿De dónde sos? ¿Querés bailar? Todos la agitan sin poder tocarla. Terminará la magia si no subes al desliz. Tu cuerpo viaja en llamas hacia la sed del alba. Se acercan hambrientos, dice que no. Bueno, entre tanto solicitados, me han pedido temas del Flaco, me han pedido temas de Fito, me han pedido temas de Rifo, del Carpo, me decía Fermín, ya vamos a tratar de ir con alguno de ellos. No quiero olvidarme también de saludar, y gracias por los mensajes, a Marcela, a Alicia. Les recuerdo la línea de mensaje de texto al 15 55 55 55, todo 55, fácil. En Facebook buscan nuestra página, de eso se trata. Hablando del Flaco, qué pérdida, ¿no? Aunque no se fue, está acá. Un tema de Fito, gran versión, el Flaco Luis Alberto. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome, y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad, están quemándose las velas, están usándome, están riéndose. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Tres, tres agujas tengo en la cabeza. Una cuerda es una bala. Amor, un ejercicio. Una iglesia es como un circo. Yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar para sentirme vivo. Y te daré una flor antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, perdido. Ahí pasaba la música con un clásico de Fito Páez, la versión en este caso del flaco Luis Alberto Spinetta. Escuchábamos Tres Agujas. Bueno, me piden algo de Charly García, también está previsto, ¿eh? En un toquecito seguramente estaremos con ese tema. Estamos intentando un contacto. 18, 13 minutos. ¿Cómo se pasa la tarde, loco? Ah, full, ¿eh? Mientras en el jardín la perla negra fue. Y no es un fracaso, no, es la medianoche. Bueno, siguen llegando mensajes, saludos, muchas gracias a todos. Se pudre la mentalidad, dice adiós. Cementerio quiere, Carly, bueno, déjeme ver qué puedo hacer. Pues huye de la razón. Pues huye de la razón, amor. El profe Jorgito Sabanco, que por ahí anda también con su mensaje, el de Darío también, que no los puedo ver. Bueno, en algún momento les voy a agradecer. Diodo sobre el cristal, sus ojos. Bueno, les recuerdo que esta noche, y esto lo decía en el comienzo, no sé si lo dije o no lo dije, bueno, no pretende solo ser un espacio de rock, pretende ser un espacio para charlar de nuestros temas cotidianos, de la cultura en general, del arte, del cine, de todo en definitiva. A propósito de esto, les recuerdo que hoy presento un nuevo espectáculo América Indígena, va a estar muy bueno ahí en el Salón del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas. Están todos invitados. Mañana, en el marco del 105 aniversario de nuestra querida Biblioteca Popular Ramón J. Cárcano, se va a presentar el cantante lírico de la ciudad, Juan Francisco Pancho Sierra. Ahí están todos invitados también. Su cuerpo volverá, ágil como balcón, hojas y latas se tuercen, todo cambia en el acto. Loca su mano gris, pierna sin ansiedad, en autos de hielo van, es la medianoche. Saludo para el Fer Cortázar, dice que nos están escuchando. Se ve que tarde, porque dice, buena la propaganda de América, pero se ve, Fer, que te perdiste el tema de Rack. Sos un salame. Pero te quiero igual, amigo, ¿eh? Bueno, mientras intentamos, a ver si podemos dar con ese contacto, se ha puesto duro, pero bueno. Un internacional para irnos a una nueva tanda. temón este de Tom Petty and the Heartbreakers, la última balada de Mary Jane. Tan buena estaba Mary Jane. She grew up in Indiana town, had a good looking mom who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. The age of 18, she blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, I'm tired of this town again. Temazo de Tom Petty and the Heartbreakers. Que en realidad, bueno, nos salimos porque estábamos intentando esa comunicación. Nos salimos de lo que veníamos con el flaco. Bueno, y el orgullo, el placer de tenerlo y más en este primer programa. A un tipo al que le voy a transmitir en principio mi admiración, agradecimiento y seguramente el de tantos oyentes y amigos. Tengo el placer de saludar al amigo Rodolfo García. Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gracias por atendernos, por la gentileza, Rodolfo. Y gracias también por todo el rock nacional que nos han dado. Bueno, que... Muchas gracias por esta visita. Para los más desprevenidos o para los más jóvenes, estamos hablando con el mítico baterista de Almendra, de Tantor, de tantas bandas y lógicamente de su gran banda junto a su amigo Emilio, Hugo y Héctor Stark, Aquelarre, nada menos. Bueno, ¿cómo anda la actualidad, Rodolfo? Mucho laburo y por lo que veo también con muchos costados culturales ahí en Buenos Aires, ¿no? Sí, estoy trabajando bastante. Estoy, bueno, en este momento estoy aquí en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que es un espacio, es un centro cultural que depende de la Madre de Plaza de Mayo y funciona donde antes estaba la ESMA, ¿no? Estos tres días, ayer, hoy y mañana, hay un festival de tango y, bueno, estoy aquí trabajando un poco en ese tema junto con todos mis compañeros. Qué bueno. Y después, bueno, de aquí me voy a La Perla porque tengo doblete, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo de viernes y sábado funciones en el bar La Perla, un bar emblemático que tanto tiene que ver con buena parte del rock argentino, de los inicios, ¿no? Es un bar que desde hace un año y medio, más o menos, se transformó los fines de semana en lugar para ir a escuchar música y sobre todo cosas que tienen que ver con los con el rock nacional, iba a decir con los orígenes, pero no solo con los orígenes, sino también hay programada gente de las generaciones siguientes, ¿no? Así que también estoy muy abocado a eso y bastante entusiasmado con este tema. Y está buenísimo que haya lugares y espacios como ese, ¿no? Y sí, digamos que no los lugares, digamos, la oferta artística que hay es superior a la cantidad de lugares, pero sobre todo que estén dedicados así temáticamente al rock argentino, creo que muy poquito, ¿no? O casi ninguno. Uh-huh. Así que, comenzamos con eso también. De entrada nos fue bastante bien porque la gente respondió y eso es un lugar para, bueno, los músicos, la mayoría de músicos que fueron pioneros de nuestro rock, que bueno, por una cosa natural, digamos, la aparición de nuevas de figuras jóvenes y demás, que digamos que entusiasman a las generaciones más recientes, hace que queden por ahí un poquito desplazados, ¿no? Uh-huh. Pero Billboard tiene un lugar que la gente, tanto la gente joven como la gente que fue seguidora de esos grupos antes, puede ir a verlos en un lugar confortable y demás, y bueno, realmente pasamos unas noches bien placenteras, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvo Box Day, se agotaron las localidades. El lugar no es muy grande, ¿no? Entran 150 personas. Uh-huh. Pero se agotaron rápidamente las localidades. Hoy va a estar el Negro Medina, Alejandro Medina, con su banda. Así que, bueno, nada, muy metido en eso. Buenísimo. Además, bueno, también tocando, ¿no? Obvio. No tengo en este momento un proyecto estable, pero Lito me invita a tocar muy seguido. Hacemos con una formación así medio parecida a lo que hicimos en los festejos del Bicentenario. Estuvo bueno eso. Andamos tocando por ahí. ¿Y con Aquelarre qué onda? No, Aquelarre ya está, no, Aquelarre ya, digamos, tuvimos nuestra historia de muchos años de tocar juntos, después hicimos la reunión aquella uh-huh. en el año 98, sí. Aprovechamos también para dar un disco en vivo y demás, y hubo una idea por ahí de juntarnos nuevamente con motivo de la aparición de la caja esta que sacamos con CDs y demás, pero necesitábamos algún tipo de así de apoyo para hacerlo como nosotros queríamos, no lo logramos y bueno, ya, creo que ya es una etapa cumplida la de Aquelarre, no creo que nos volvamos a juntar más. O sea que decís que prácticamente es imposible juntarse nuevamente. Sí, yo honestamente no me parece, a mí no me parece posible y tampoco me entusiasma mucho la idea hoy. Eso uh-huh. Está bien. Me parece que está. Estuviste en Belville tocando hace unos cuantos años, yo recuerdo, con Víctor Heredia. No sé si sí. te acordás. Sí. Debe haber sido los finales del 80, 88, claro. Por ahí. Vos sabés que ese recital fue en el Cine Teatro Coliseo, un cine que tenemos orgullo los belvillenses. Y me acuerdo mi vieja fanática de Víctor, yo no pude ir ese día. Y cuando vuelve a casa, me dice, che, el baterista... era un animal, dice el baterista, tocando. Y dice, y creo que era el baterista de Almendra. Y ahí le digo, mamá, Rodolfo, sí, ese, Larry Kilop. Bueno, y ahí me acuerdo, y bueno, pero muchos belvillenses se acuerdan ese show con una gran banda de Víctor. ¿Esa fue la primera vez y la única que viniste a Belville, Rodolfo? No, he ido otras veces, me parece que también fui a veces una gira con Pedro y Pablo. Ah, mira. A Belville. Sí, he ido y creo que también, me parece que fui con Aquelarre también a Belville. Y capaz, sí, capaz. Creo que una vez que tocamos en Córdoba Ciudad, sí, seguro, una vez que tocamos en Córdoba Ciudad, también hicimos, creo que el día anterior, la noche anterior, algo así, tocamos en Belville. Mira. Y creo que en la época del Cervantes, sí, habrán sido allá en los 70s, bueno, si anda... Tanto no me acuerdo, pero seguro que sí. Ahí tengo algunos oyentes memoriosos que seguramente me van a aportar. Claro, bueno. Fue un viaje que íbamos a tocar en la Atena. Ajá. Y creo que el día, no sé si el día antes o el día posterior, hicimos una función en Berlín. Y se te cae una lagrimita todavía cuando escuchás Aquelarre, pero el Aquelarre, aquel de los comienzos, por ejemplo este... Me imagino que deben volar un montón de situaciones, ¿no? Sí, sí, son muy buenos recuerdos porque, bueno, Aquelarre fue un grupo que nos marcó a todos los que lo integramos, ¿no? Este, aparte fue un proyecto de largo plazo, que hizo mucho más largo que el proyecto que tuvimos con Almendra. Y poniendo objetivos, íbamos cumpliendo cada objetivo que nos proponíamos, planteábamos otro nuevo y también íbamos atrás de eso y qué sé yo, un grupo que nos lo propusimos así como autogestionario, es decir, nos ocupábamos de todo, producíamos nuestros propios conciertos, la mayoría de estas salidas que estamos hablando, de ir a Córdoba y eso, eran digamos, producidas por nosotros mismos, no era que venía un empresario y nos contrataba ofreciéndonos buen dinero y demás, ¿no? Claro. Todas cosas así, que con, un poco con la experiencia de Almendra, que estábamos, teníamos un manager que solo se ocupaba de eso, de vender actuaciones, con lo cual nos salimos de tocar en un montón de lugares. Con Aquelarre no, nos proponíamos, cuando nos interesaba llegar a tal punto de la Argentina, que yo buscábamos la forma de llegar y con arriesgando nuestro propio dinero, ¿no? Claro. Bueno, y obviamente esto te debe traer más recuerdos todavía, ¿no? Obviamente, hablando de Almendra, pero de todos los Almendras. Vos sabés que yo escuchando esta placa en vivo ahí en Obras, de chico, entre tantos materiales, lo que siempre me sorprendió desde el primer día, y cuando era muy pendejo escuchándolo, era el sonido que lograron en ese momento. Claro, claro. Y además de la avanzada de los temas en cuanto al sonido, pero bueno, marcó gran parte de lo que se hizo luego en los 80, sobre todo en vivo, que no era tan habitual, digamos, tan buenas grabaciones en vivo saliendo de los 70, ¿no? Sí, sí, sí, yo la verdad que fue muy lindo ese proyecto, la reunión y demás, y bueno, comparado con lo que hoy se suele usar para hacer una grabación en vivo, en aquel momento fue una cosa muy improvisada. Alquilamos una consola que recién había ingresado al país, la montamos sobre un camión, hicimos como una especie de estudio móvil, pero que no existía, lo hicimos armar como para registrar ese ciclo de conciertos, ¿no? Pero realmente sí, como decís vos, quedó muy, muy, muy lindo todo y hoy, aún hoy, suena bárbaro eso, ¿no? La verdad que sí. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo para nosotros, no sé dónde tengo el acople, debe ser, ahí va. Lógicamente no puedo dejar o no puedo terminar la nota sin preguntarte del querido Flaco, del que ha sido mucho más que un amigo, un hermano. Recordaba también, antes de la partida lamentable del grande, bueno, un manifiesto, una carta que elevaste al gremio de los fotógrafos, ¿no? Luego de aquella puta foto ahí publicada en la revista Cara, si no me equivoco, donde cargabas duramente en cuanto a esta situación. Bueno, hoy ya más relajado, ¿qué podés decirnos del Flaco? No te puedo preguntar ni tirar nada, simplemente me gustaría, para cerrar la nota, que me hables de tu costado del Flaco, que es lo que la gente quiere escuchar, de tus vivencias, de aquellos comienzos de Almendra hasta toda una vida, ¿no? Con distintos proyectos y hasta lo que fue, ¿no? Con las bandas eternas, volver a juntarse los grandes cuatro. De esta manera me gustaría, Rodolfo, cerrar la nota si no tenés inconveniente. Se nos interrumpía, pero lo recuperamos. Está ahí, Rodolfo, ¿no? Sí, aquí estoy. Ahí está, medio bajito, pero bueno, ahí lo vamos a mejorar. Bueno, te decía, simplemente para cerrar, me gustaría una referencia tuya del Flaco Luis Alberto y de todos aquellos o aquellas vivencias, desde Almendra, toda una vida de trabajo, de amistad y lógicamente prácticamente el final, ¿no? Lo que fue las bandas eternas, que creo que musical, de manera de amistad, de sociedad, ha sido la frutilla del postre de tanto que nos dejó y nos seguirá dejando, lógicamente, el Flaco, ¿no? Sí, realmente ha sido una pérdida muy dolorosa, que la seguimos sintiendo hoy mismo, ¿no? Ha dejado un hueco imposible de cubrir, de llenar. que para mí es una figura, digo, no soy por ahí el más indicado para hablar porque somos amigos con el Flaco desde que éramos muy pibes, ¿no? Pero realmente es una figura extraordinaria, quizá la figura más grande que ha tenido la música argentina, un tipo con una trayectoria increíble como músico, como cantante, como compositor, en fin, y además como persona, la actitud ética que ha tenido desde su profesión y también desde su lugar de ser humano y todo lo demás, es un gigante, una persona, alguien grandioso, realmente inabarcable, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para una pérdida realmente muy grande y para la música en hablar. Bueno, Rodolfo, te agradecemos el contacto, muchas gracias por la atención, las disculpas también por joderte durante la semana en producción, te busqué hasta que te encontré, y bueno, decía, o charlado con algunos amigos, me di el gusto de conocer al Flaco, de hacer alguna nota en algunas conferencias de prensa, ahora contigo, también con el maestro, de Delmiro, ¿qué sabes? ¿Cómo está? Está haciendo su tratamiento y recuperándose, es un tratamiento largo, digamos, pero es que ya lo inició hace bastante tiempo y bueno, estamos ahí haciéndole la pata como para que termine pronto y que quede bien recuperado como corresponde. Bueno, ojalá que se recupere, un grande también. Bueno, y te pedimos que me hagas el contacto con Emilio, el último en falta de Almendra. Bueno, de acuerdo, yo le voy a pasar el dato para que te pongas. Dale, estaría bueno. Bueno, te agradecemos inmensamente, maestro, y como decíamos en el comienzo, gracias por todo lo que nos han dado, lo que nos has dado y lo que seguís haciendo por tanta cultura y sobre todo por nuestro rock nacional. Bueno, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Chau. Bueno, ahí me fui yo ahora. ¿Por qué no me escucho yo ahora? Bueno, ahí hablábamos, ahora me siento embotado yo, pero bueno, debe ser una cuestión del retorno, tal vez. Bueno, escuchábamos, no, es esto, ahí está. Escuchábamos nada menos que al maestro Rodolfo García, sí, aquel de Almendra, de Aquelarre, de Tantor, un grande que pasó aquí en De Eso Se Trata. Ay, ¿cómo estamos? Me saturaron de mensajes, de cuestiones que no pude leer, se me enquilombó la tecnología también, pero bueno, acá estamos. Y estos sin duda fueron de nuestros héroes del rock nacional. Para que nos saquen un poco a pasear. Bueno, ahí en nuestra página pueden ver la foto de Almendra que colgaba nuestra producción. Ahí está Rodolfo, en la época moza, ¿no? Junto a Emilio y al Flaco. Ay, Flaco, cómo se te extraña, loco. Nuestros héroes, decíamos. Bueno, nos queda poco tiempo. Muchas cosas, tandas atrasadas. Con esto nos vamos a una nueva tanda, ya volvemos, les prometo. A la vuelta vemos todos los mensajes que nos quedaron, todos los temas que nos pidieron y vemos qué podemos hacer hasta la hora 19. Fricción, la banda de Richard Coleman, Héroes de Bowie. Podrá desterrarnos, podemos echarlos por una vez, podemos ser héroes por una vez. Vos, mediocre sutil. Porque somos amantes no más, y eso es todo. tendrá juntos. Podemos lucharlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. No lo ves. Ok, ahí volvemos en la recta final. ¿Cuánto me faltan? 13 minutos. ¿Y cómo hago para meter todo lo que tengo, diré? Bueno, gracias a todos los aportes, a Yuri ahí que nos manda saludos también en este proyecto. A Pico, ahora repaso todas las puteadas que me pegaba y me aportaba, pero no podía, claro, no puedo caminar y masticar chicle, Pico. Gracias por los aportes. Ahí Pico nos dice que Rodolfo García vino, sí, también el cuando lo descubrió que estaba en el aire el zurdo, sí, otro zurdo. ¿Cómo me hartan los bateristas zurdos? Pero maestro de los maestros. Bueno, Pico nos aportaba que vino en el 72 con Aquelarre en el Coliseo y después en los 90 estuvo en el granero que lo están tumbando, ¿no? Sí. Bueno, estuvo con La Barraca. Gracias, Pico, por la memoria e historia del rock viviente. Gracias a Ángel Pierossi que nos dice que nos fuimos al carajo. Gracias, papá. A mi queridísima amiga Ileana Marquín, que está ahí al pie del cañón. O a la gente de Volver Romeo, les tengo que poner un tema de Charlie. Ya venimos con Charlie y también algo de los que charlábamos con el negro Carlos García López en Cosquín. Bueno, nos están escuchando, me decía, a ver si puedo ir al mapita. En Salta, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en el sur del país, en España. Ah, en Buenos Aires, un abrazo fuerte, grande a nuestro querido amigo el Gato Penfold, Walter, que nos dice que está saliendo todo ok. Gracias, Walter. Hace un rato Mili me decía, está saliendo todo bien, pero aún no te relajaste. ¿Cómo te diste cuenta? La verdad que nunca me relajo, pero bueno, de eso se trata también, ¿eh? Bueno, a ver, actualizo algunos más de los mensajes. Nos habían pedido algo del Carpo, también vamos a poner, y además me acaba de intimar la directora y me dice, si no pones Desconfío, el próximo sábado no hay programa, así que vamos a cumplir con ello en un ratito nada más. Está bueno a esta hora para escuchar a estos muchachos. Se dieron cuenta, ¿no? Led Zeppelin. Like a star that can't wait for night. I hate to think I've been blinded, baby. What can I see tonight? And the warmth of your smile starts burning, and the feel of your touch gives me fright. And I'm shaking so much with the earth. Why don't you show up and make it alright? Yeah. Sábado 21 de abril, Fool in the Rain, Led Zeppelin. Un abrazo a la distancia también al amigo Fer Bustos. A los amigos que nos están escuchando a través de www.km501.com.ar. Allá en Jujuy tenemos oyentes, un saludo. Me dicen también, ahí en Brasil, en la zona de Sao Paulo, quisiéramos saber quiénes son, pero bueno, que nos manden un mensaje. Allá por Perú también hay gente escuchando la radio. Y como es sábado, me estoy imaginando que tiene que ser una noche como esta. Ayer cumplió años Robert Smith. The Cure en la tarde. The Cure en Estación 95. Dedicado en esta ocasión para mis dos queridos amigos, Tristán Marcos Miserere y el doctor Martín Simeán. ¿Por cuál va ya, Martín? ¿Tercera, cuarta? Un abrazo para el Seba Villalba, dice que llegó tarde, aguante el carpo, dice. Más saludos que nos llegan a través del Facebook, Aldana Varela Piazza, buenas tardes, feliz comienzo, nos dice, muchas gracias, muy amable. El profe Jorge Sabanco dice, recién llego de la cancha, hace un rato que llegó este, obviamente. Aguante el metal, dice, como siempre. Qué grande la categoría 2003, dice, te estoy escuchando, excelente. Y nos desea suerte en este proyecto. Para el amigo Darío Carmona también dice, excelente comienzo. Son mensajes ya desde hace un rato, pero bueno, vamos tratando de encontrar todos los que entraron. Gracias. gracias a Andreita Peña también, que está por ahí. La produ dice que me da permiso por un ratito para pasarme. Muchas gracias, ¿eh? Claro, si le pongo el tema que me pidió, obvio. Bueno, el gran Charlie García vivió una noche memorable, vivimos una noche memorable en el marco de la cobertura del Cosquín Rock, la rompió en el Quilmes Rock, Charlie también. Y siendo parte de su gran banda, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el negro García López, un violero de toda la cancha. Me parece, porque después salió un titular en La Voz, me parece que se llevaron una frase, ese jugador de toda la cancha. Bueno, vamos a compartir parte de la conferencia de prensa cuando charlábamos con el negro García López sobre el show de esa jornada. Y luego, un tema que nos pedía la gente de Volver de Romeo de Charlie, estaremos con ellos, por supuesto. Decidí irme, conocí a gente allá en México alucinante, como los Molotov, y me dieron la banda de irme para allá, y fui, toqué con un par de bandas, hasta que decidí armar otra vez la García López Mando. Pero hablando de la distancia de aquellos tiempos a esta actualidad de tu banda, de la carrera ahora con Charlie, ¿cómo te agarra este Cosquín en dos noches importantes? Tu banda hoy, ayer, bueno, una noche creo que histórica con Charlie, ¿no? Sí, una noche muy emotiva porque, bueno, todos sabemos que, bueno, la onda que tenía Charlie con Luis, la amistad y la música que teníamos juntos, para mí, para todos los músicos, para ustedes que escuchaban la música de Luis, todo muy fuerte y muy triste, ¿no? Y Charlie en todo momento estuvo, no digo gritando, pero sí no quería soltar y decir esta noche para Luis. Pero al final lo dijo, ¿no? Que obviamente se notaba. Creo que fue algo muy especial, fue muy fuerte y la gente creo que eso se percibe, la gente lo vibró. Y creo que, bueno, estuvo alucinante el show, ¿no? Y Charlie estuvo, creo que mejor que nunca. Sí, mejor que nunca. Cantó de puta madre, tío. ¿De qué cuadro sos? Yo tengo un problema con el fútbol. Yo soy de Boca y como nací en Floresta, soy de Olgoy. Bueno, pero hoy jugamos con Belgrano, ¿qué hora? Estuvimos con los chicos en el hotel. Ah, sí. Claro. ¿Así tiene el fútbol con mi amor de la guitarra que era un amor cabeza? No, porque ya que dijiste Boca y te quería preguntar cómo te ensamblaste a esta altura con Charlie y con esa banda. Porque es de River, ¿eh? Por eso. No. Porque yo conocí un número 5 que se llamaba Blas Yunta, huevo, y sos un jugador de toda la cancha y anoche la rompiste y llevaste la banda al máximo. Y creo que ayudaste en esta etapa y en tantas etapas de García, en esta en particular, creo que sos el sostén de Charlie. Bueno, muchas gracias por la onda que me tirás. Yo creo que el que lleva al máximo la banda es Charlie, porque obviamente, ¿no? Porque él es el que crea todo, el que dice. Hoy un colega tuyo me hizo una pregunta, me dijo, está bien, Charlie decide ciertas cosas y las otras cosas que una decide. Claro, le digo, no, está bien. Y las otras cosas que una decide, Charlie. Bueno, pero que esté de buen ánimo también influye la banda. No, sí, eso tiene mucho que ver. Yo volví a tocar con él y con el Zorrito. En un principio no íbamos a tocar, no íbamos a volver a tocar. Yo había tocado, como dijimos, en un principio 10 años con él, el Zorro igual. Y el Zorro me llamó, íbamos a verlo a Ciudad Rodríguez, a la casa de Corrido Ortega, y la onda era tocar con él, porque por suerte para todos nosotros lo perdimos otra vez a Charlie, no lo perdimos, y creo que lo que rescató a Charlie es la música. Está bien, nosotros los amigos, Marito Ortega, un capo, es un aguante a morir, pero bueno, la música, que es lo que lo hace vivir a él y es lo que es Charlie, ¿no? Y en principio no era armar con la banda y cortar como los enfermeros, o como primo de los enfermeros, sino que era compartir con él el momento que estaba pasando y tirarle la mejor onda y decir, chupemos la viola y ya, eso lo hacemos. Y después, no sé, yo me siento más que orgulloso que me llame para su vuelta. Que fue que hicimos un show en Perú, en Chile, y después la aluvión en Vélez. Así que bueno, me siento más que bien y creo que ustedes lo vieron ayer, anoche. Y nos hicieron algo del sábado pasado que tocamos en Mar del Plata e hicimos un show de 3 horas, que es algo que ustedes hace rato que no veían con Charlie, ¿no? Y el show de anoche, no sé si hubo 2 horas o más. 2 horas con los dos bichos. Pero fue alucinante, ¿no? Y cantando todos los temas, y feliz como corresponde y feliz como queremos verlo nosotros los amigos, los que los amamos en todo momento, ¿no? Arriba del escenario, abajo, y sobre todo con esas ganas de tocar y hacer lo que esa noche y el sábado y todas las noches que estamos tocando. Bueno, si alguien puede hablar con autoridad, en este caso de Charlie García, de su show, de lo que fue en esa ocasión en Cosquín, es el negro Carlos García López. Esa, a ver, sentí el comienzo ese. Un violero de toda la cancha. Bueno, tengo dos opciones. A ver, me definen, pero ya tiene que entrar un mensaje que me diga sí, ese, porque me piden. Mili me está pidiendo que le ponga influencia. Le debo a las chicas de Volver Romeo un tema de Charlie. Y tengo dos. O vamos arriba o uno ahí. A mí me gustaría este, más tranqui. Sí, nos vamos a quedar con este. Vamos un tranqui, ahí va. Una de las tantas bellísimas canciones de Carlos Alberto García Moreno, Charlie García. En la parte final, en el tramo final de esta edición. Con todo respeto, debo decir que la he pasado de puta madre. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y aunque las luces se... De pie, señores. De pie, señores. Este es un clásico nacional. Carpo, que también nos pedían hoy para Fermín y para la señora directora, que nos ha permitido excedernos algunos minutos con un clásico, lógicamente, Desconfío de la Vida. Antes Charly García, Anhedonia. Para nuestras amigas de Volver Romeo y para Milia, allá desde Buenos Aires, escuchándonos. Ha dejado de escuchar la Rock and Pump y Vorterix para escucharnos a nosotros. Muy bien. Y también para el Seba Vidal, la Cevita, para vos. Un saludo al amigo Gerardo, que nos estaba escuchando también. Claro, no vi el evento también, se me perdió. Qué cantidad de gente, no sé por dónde aparece, como las hormigas. Bueno, muchas gracias a todos los que han enviado mensajes de textos. Al amigo Juan Pisolito, y claro que recuerdo, Rock y un duro lugar allá en la 2000. Juan, un abrazo. Y en los próximos días, a propósito de eso, te voy a hacer un regalo, que tanto, para que veas. Bueno, casi nos estamos yendo con muchas cosas que nos han quedado pendientes. En realidad, este era el primer programa, pero en realidad no es el primer programa. Me decía hoy Pilar, y tiene razón, es el programa cero. Era la prueba, digamos. Ahora empezamos. El próximo sábado seguramente va a ser peor que este, pero bueno, de eso se trata también. Dentro de los esquemas, aunque no soy esquemático ni me gusta hacerlo, vamos a tratar, para ir ordenando la cancha, que tengamos un primer bloque de la primera hora de 17 a 18, generalmente con música nacional, y la última parte para los temas internacionales. Desde ya, les digo, a través de nuestra página en Facebook, ahí en De Eso Se Trata, estaría muy bueno que vayan interactuando entre la semana, que nos dejen los temas pedidos, las bandas locales, eso sí, que se vayan anotando, que me vayan tirando los demos, de algunos tengo, de otros no, pero queremos que todas las bandas de Belville y de la zona estén sonando aquí en Estación 95. Bueno, y también he estado buscando por ahí en el arcón de los recuerdos que pueden salir cosas inusitadas a veces. Hablo de los archivos y demás. Si lo encuentro, va a ser simplemente una referencia, ¿no? Pero voy a tirar un tema para que charlemos la semana próxima. Bueno, a ver, acá en el arcón de los recuerdos, revolviendo, encontraba, por ejemplo, esto. Había un tugurio donde nos reuníamos siempre, allá por la década del 90, los Stones, nada menos, de mi querido amigo Ratón Salvatore, a quien le mando un abrazo, Fabi. Y ahí se juntaban todas las bandas, todo el ambientaje del rock de Belville. Me imagino que se acuerdan los Stones. Bueno, el sábado que viene vamos a hablar de aquellas épocas, de aquellos tiempos, así que les pido a los que vivieron esa época que nos tiren en la página De Eso Se Trata. Ah, escuché quién canta. Se imaginan quién canta ahí, pero bueno, se los contaré en alguna oportunidad. Los Stones, qué buen lugar. Bueno, para los que hayan vivido aquella época, ahí en De Eso Se Trata, en la página, les pido que me tiren anécdotas, cosas, bandas que se acuerden que hayan vivido en aquella época. Y del mismo modo, de la misma manera, un lugar que conformó todo, un momento en la época de los 2000 fundamentalmente, y que tanto extrañamos como fue Conini Rock and Pop, también les pido a todos los que hayan asistido alguna vez a ver una banda, a tomar un trago, que nos tiren alguna anécdota, recuerdo, bueno, lo que quieran. Ahí de eso vamos a hablar también el próximo sábado. Bueno, bienvenido y un agradecimiento especial también a todos los futuros auspiciantes de este programa. Es más, a todos los que quieran ser auspiciantes de este programa, si hoy me tiran un mensaje y dicen, che, vení a verme durante la semana, desde ya les digo que tienen un 20% de descuento, ¿eh? ¿Está bien, Dire? Bien. Si hoy me pone, me dice, loco, bueno, me gustaría, o dale, confirmame, tiene un 20% de descuento. Y si no tenemos auspiciante ya el próximo sábado, bueno, vamos a dar una changuina más, le tengo que decir hasta luego de nuevo. Bueno, un toquecito nomás ahí con los Stones, sus majestades satánicas. Bueno, casi nos estamos yendo, ¿eh? La verdad que la pasamos joya, joya. Antes de irnos, dos temas más tenemos. Uno de ellos tiene que ver con otra banda local. Para los que no escucharon, este es el tema propio y nos vamos porque nos quedamos sin tema. Elocuente, Daro Ceballos, Lucas Costas, Esteban Stanfield, una banda del Joraca. La semana que viene ya estaría listo su primer disco, Funky Tu Madre. Realidad y una cita sí que sirve para disfrutar. Para esas sensaciones que no pueden marcar y que tanto pasa la vida que no usar. Después de esperar, te tuvimos compartiendo sin ruta hacia la vida. No es error, es excepción, que emite inspiración, malo para la ocasión. La imagen de si tienes que ya no habla, no paramos a pensar lo que es lo que pasó. A todas mis palabras se me hizo, se la llevó. De lado a lado, por acá me va de avellando. Anda y crece, no te hagas esperar. Por olvido de la vida que después entenderá. Aunque no sepas qué decir, que para mi pronunciar. La cosa que escuchaste no te la vas a olvidar. Se fueron por los cielos para no volver. Y esta vida que la tira solo para joder. Quítate esa de que es un perro. La realidad en la que estamos viendo un poco que dañé. Transpirando la sabiduría. Lucas Costa en batería, Daro Ceballos en bajo, Esteban Stanfield en guitarra y voz. Esto fue Funky Tu Madre. Funky Tu Madre en vivo, verano 2011. Y se viene el disco, ¿eh? En los próximos días se viene el disco, según me anunciaban los chicos. La próxima semana estaremos hablando de bandas con discos con nuestros amigos de Reverberancia Cero. ¿Y vos qué esperás? Mandanos disco, tema o lo que sea. Muchas gracias. Gracias, gente, por venir. Nos vemos. Chao. Bueno, según los propios chicos, ¿no? Nos vamos porque no tenemos más temas. Yes, son divinos. Bueno, mensajes que la verdad no los había visto, que llegaban al 15-55-55-55. Qué buen programa, me dice Tatú de San Marcos. Pasa algo de Papo. Bueno, cumplimos, Tatú. No lo había visto, pero entró algo de Papo. Un abrazo, gracias. A ver qué otro entró. No sé si llegó mi mensaje. Ahora te lo mando a este número. Mucho éxito en tu nuevo programa. Besos. Pero no sé quién es. Bien, Edu, por su programa, che, y este debe ser el artista. Y merezco bombachitas rosas. Claro, el Nani este. Recuerdo aquel sótano de calle San Martín. Gracias, Edu. Nani, querido, un abrazo grande. Semana que viene, pero ya pusimos la pelota hoy, pongo bombachitas, me echan. Le debo a Lichi también que nos pedía algo de Subcielo. Será para la semana que viene. Mucha mer, Sergio, presente del trabajo, me dice Marcela. Muchas gracias también. No, I'm not a machine, I'm a human being, not a robot. Mechanized, computerized, paralyzed, hypnotized, I realize. Buenas tardes, bienvenido, dice. Pero, soy Nas, dice. Nos manda un beso y nos pide un tema también de Vilma Palma. Bueno, mensaje que me entraron tarde porque no los veía. Yo ponía actualizar y no ingresaba. Bueno, no hay tiempo para más nada. Nos vamos yendo. Muchas gracias por todo. Nos vamos a ir con música, obviamente. Gracias de nuevo a todos los que confiaron en esta propuesta. Pilar, le pertenezco. Muy amable. En casa, por el aguante, espero que esté fría, amor, vení viniendo nomás, dijo un amigo. A la familia, a todos los amigos, a los cientos de mensajes que nos llegaron a través del mensaje de texto, a través de nuestro Facebook, de nuestra página, de eso se trata. Si nos buscan, les pido que interactuemos entre semanas, que nos pongan los temas que quieran escuchar, etcétera. Comentarios, bueno, todo lo que viene. Seba ya me va aportando temas, Seba Vidalba, y me dice. Que otro tema para debatir o para charlar son los Festi Rock, dice, porque cayó muchísimo el tema. Bueno, sí. Y aportaba, que vuelva con Ini, por Dios, qué copadas noches, dice. Ahora hay que buscar otro lugar, pico, y vamos. Bueno, un beso grande, muchas gracias a todos, un abrazo, un beso, nos reencontramos el próximo sábado de 17 a 19 horas, aquí en la radio, aquí en casa, en Estación 95. Porque de eso se trata, que estemos juntos, que escuchemos música, que charlemos, y claro, también es la hora del porrón, ahí me voy. Chao, hasta el próximo sábado. Buen fin de semana para todos. Hay que salir a asustar un poco. En eso estamos. Nos vamos con Divididos. Gracias por el aguante a todos. Me encantó, loco. Chao. en el aire. Estación 95. Transmitiendo en frecuencia modulada estéreo. Desde Belville, Córdoba, República Argentina. Estación 95. La radio.